Hola, bienvenidos a Juguetelandia, el programa del proyecto Juega que te juegue. Este es el programa más emocionante. El día llegó, no hay momento que perder, hay que buscar unir el mundo. Somos los chicos de segundo grado B del colegio Shortland. Tantos necesitan un nuevo amanecer, donde amar y servir es nuestro lema. Tenemos el deber. Juguetelandia. No hay que esperar que sea el otro el que va a actuar. Juguetelandia. Juguetelandia. Juguetelandia. Juguetelandia. Al estar unidos, no hay nada que temer. Para triunfar. Juguetelandia. Juguetelandia. Juguetelandia. Juguetelandia. Somos amor, somos el mundo, somos la luz que alumbra con ardor. Mamá, sos Juguetelandia, Juguetelandia. Llenos de esperanza, podemos rescatar la fe que nos puede salvar, juntos tú y yo. Juega que te juega, Juguetelandia, juega que te juega, Juguetelandia. Juguetelandia. Juguetelandia. Juguetelandia. Juguetelandia. Te daré mi mano para juntos aprender la manera de poder vencer. Somos amor. Juega que te juega. Juguetelandia. Juega que te juega. Juguetelandia. Juega que te juega. Juguetelandia. Juega que te juega. Juguetelandia. Juega que te juega. Juguetelandia. Juega que te juega. Juguetelandia. Juega que te juega. Juguetelandia. Juega que te juega. Juguetelandia. Uno sos vos, uno es la gente. Está la libertad con lo que encuentras, con lo que piensas. En uno está la señal, en uno está tu lugar. Uno se da cuenta, uno despierta, uno que amanece, uno que sueña, uno que vive, que son las noticias que compartimos con ustedes. Nos propusimos a conocer la historia de los juguetes. Le pedimos ayuda a los abuelos y a los papás. Hablamos con... Mi nombre es Edgardo Gustavo Giordano y soy el abuelo de Tomás Gallego. Le preguntamos qué significaron en tu vida los juguetes. Los juguetes han cambiado, no eran los que tenían ustedes. Nosotros teníamos cochecitos de carrera que le poníamos plastilina con una bolita. No sé si saben lo que es una bolita, para jugar a la bolita. Bolita linda, ojito cristalino, te juro no te entrego, aunque gane el matón. Dos dientes de leche me costaste, bolita, la soba de mi vieja, pero te tengo yo. O sea, no teníamos televisión, no teníamos computadora, entonces... Eran distintos. Teníamos como ser un trompo. Con cinco medias hicimos la pelota y aquella misma siesta perdimos por un gol. Una perrita que andaba abandonada, pasó a ser la mascota del cuadro que ganó. Un juego que se llamaba Yo-Yo, un juego que se llamaba Valero. El valero es un palito con una bolita y con la mano se tira y se emboca. Pantalón cortito con un sol tirador. Teníamos una cosa muy linda que se llamaba un jeep loco. Era un jeep que andaba cuerda, iba para adelante, para atrás, se movía, se paraba, se caía, después se levantaba. Con los años, yo ya no tengo más juguetes, han quedado todos en el camino. Pero realmente creo que te marcan para toda la vida porque son las cosas que te hicieron pasar momentos agradables cuando eras chico y que usábamos para pasar el tiempo como lo usan ustedes hoy en día con la computadora. Gracias, Edgardo. Gracias, Edgardo. Gracias, Edgardo. Gracias a ustedes por haberme recibido. Los muchachitos de toda la manzana, cuando el sol está que pela, se van pa'l cañadón. Pantalón cortito. Y también conversamos con... Yo soy Gisela Giordano, la mamá de Tommy Gallego. ¿A qué jugabas cuando eras chica? Cuando era chica me pasa un poco lo mismo que la gente tal vez grande. No había la cantidad de juguetes que teníamos hoy, no existían las Barbies prácticamente para mi época. Así que también nos hacíamos juegos. A mí me gustaba jugar mucho al Tinenti o la payana, como se llamaba, con piedritas o con bolsitas que yo misma armaba, las cosía y jugaba eso. Después me gustaba jugar mucho el elástico en el colegio con mis amigas, o a Yo soy la marinerita también con mis amigas en la calle o en el colegio. No utilizábamos muchos juguetes en esa época, no estaba muy de moda. ¿Cuál era tu preferido? Y mi juguete preferido eran las payanas que yo misma armaba y jugaba con mis compañeras, tanto en el colegio como en la colonia. Here comes the sun. Here comes the sun. And I say it's all right. Gracias, Gisela, de parte de Segundo B. Gracias, chicos, por haberme invitado. Me encantó compartir este ratito con ustedes. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun. And I say, it's all right. Nuestro proyecto nos ha dado muchas sorpresas y alegría. Puedes cambiar el mundo tan solo en un instante. A ser feliz. A emocionarnos. A pensar. Sentimos que los juguetes tenían vida. Aprendimos que los juguetes nos acompañan toda la vida. Y que la vida es como un juego. Que tenemos que respetar los gustos de cada uno. Arriba y adelante se ven los horizontes. Si el sol también renace, renacerán los hombres. Cambiar el mundo.